Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor, no con enojo. Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor, no con enojo. Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Cuando me mira, subo a los cielos, porque tus ojos son dos estrellas que me iluminan por el sendero, el caminito de primavera. Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor, no con enojo. Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor, no con enojo. Pero no deje nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Pero no deje nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Cuántos ojazos me enloquecieron de tal manera por su mirar, que ya no puedo vivir sin ellos, y ellos me obligan a cantar.